93 la se acababa de españar. La riesca parecía ser David es contra Goliat. Barrica es en barros, tornillos, piedras y palos. La fábrica ocupa, hay que pelear. Después vendrán les hosties per detrás, pero aguantan firme la solidaridad. Huelga de fame, la lucha va pa'lantre. La lucha va pa'lantre. Si la gente apoya, tiende sur la victoria. Equi, quiero menturu, puro perguera, resistencia obrera. Luchores, lucha. Luchores, resiste. Luchores, lucha. Luchores, resiste. Muy buenos días, 13 de enero de 2013. Estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM. También a través de nuestra página web www.radiocuca.org, disponible para todo el mundo. Y aquí comienza una nueva edición de Anábasis, programa de historia. De enero de 2014, me corrigen. Y nada, estamos aquí con Manuel Sánchez Terán. Vamos a hablar con él de Duro Felguera, del conflicto de Duro Felguera de 1993 al 97, con ecos anteriores y posteriores. Nada, que preséntate un poco si quieres. Vale. Y empezamos. Bueno, supongo que la mayoría de la gente joven, pues el nombre a lo mejor le suena, pero resultaré un poco desconocido. Pues nada, yo era trabajador de Duro Felguera, digo era porque fui despedido. Estuve en Duro Felguera 20 años, desde el año 74 hasta el año 93. Al final de una trayectoria pues normal, de un trabajador normal, afiliado de base de sindicato, pues las circunstancias llévenme al comité de empresa y soy presidente del comité de empresa, secretario de la sección sindical y los avatares de Duro Felguera, como siempre, fueron de bastante lucha por parte de los trabajadores, lógicamente porque era una patronal durísima, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. No olvidemos que Duro Felguera es una patronal que lleva ciento y pico años muy enquistada en los centros de poder y de toma de decisión y además con planteamientos siempre muy por delante o muy adelantados al resto de las patronales, pues obliga a que haya una actividad sindical muy potente, ¿no? Y una actividad sindical además muy propia de los trabajadores de Duro Felguera. Pues bueno, al final de todo un proceso, Duro Felguera una vez más plantea cuestiones muy adelantadas a los tiempos, plantea deshacerse del proyecto industrial para convertirse en una financiera especulativa y en ese momento pues nos tenemos que enfrentar, y todo esto coincide además con un momento clave en lo que fue la reforma laboral del más grande, yo creo que hubo en España, que la promueve el Partido Socialista de Felipe González allá por el año 93, y coincidimos en aquel momento con esa anteproyecto de reforma. Y lo vieron ideal para decir, bueno, pues mira, Duro Felguera plantea por delante esto, nosotros tenemos esto, la probeta del despido libre colectivo, y nos utilizan para eso. Realmente tuvimos que responder. Yo creo que sí que estuvimos un poco a la altura de las circunstancias, y eso me llevó a tener que, bueno, pues de alguna manera ser el portavoz de aquel colectivo. Lógicamente también pasé por unas circunstancias duras sindicalmente, porque no solamente era la reforma laboral del despido libre colectivo, sino que también quisieron laminar la ley de libertad sindical. Me introducen en el expediente como presidente del comité de empresa y secretario de la sección sindical. Me plantea una trampa saducea, que ahí hay una complicidad de los sindicatos. Me niego a ella y bueno, pues quedamos en la calle despedidos con una asamblea autogestionaria y reconociéndome como portavoz, como si fuera todavía un representante sindical, aunque constitucionalmente no tenía esos cargos, digamos, reconocidos, y una asamblea autogestionaria con nosotros al frente y que consigue un poco, bueno, sacar adelante una lucha que yo creo que sí que fue importante y que de alguna manera ha sido intentado, se ha intentado manipular por parte sobre todo del PSOE. No les gusta que esa historia llegue a la gente tal cual fue, porque les pone a ellos absolutamente en el disparadero y en entredicho, y además realza o pone de manifiesto sus tremendas contradicciones y no traiciones. Y bueno, pero bueno, los tiempos se repiten. Nosotros éramos conscientes de que aquello solamente era un impasse y que todo iba a continuar prácticamente igual, ¿no? Incluso a peor, y aquí estamos en ello. Vale, vamos a ir desgranando las claves de todo el proceso. Por empezar un poco, para la gente que nos pueda estar escuchando, hay una vinculación, aclaremos, tremenda entre Duro Felguera y el Valle del Nalón, y bueno, con la región asturiana en general. Es uno de los pilares de la industrialización asturiana en el siglo XIX, y el propio pueblo de la Felguera, bueno, es solo se entiende con la Duro, que es la que articula, de hecho, la localidad, ¿no? Sí, yo en aquellos momentos, aparte de que, bueno, yo llevaba ya, como era en mi familia, como la tercera generación de langranos que trabajaba en la Duro, y decimos la Duro, porque el trabajador de Duro Felguera siempre dice la Duro, señora decimonónica. Entonces, hay que contar algunas cosas interesantes de la historia, porque el origen de las cosas marca, ¿no? Así como nosotros, de alguna manera, ya tenemos una especie de programa que está ahí, que tenemos que ser conscientes de él, y a veces hay que reestudiarlo o buscar hacia atrás en un viaje interior desde lo que es en el útero materno ya, tenemos ahí esas circunstancias. Esto está claro de que desde que la concepción de la propia empresa ya hay en los genes, ya se marcan cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que situarnos en 1870, el valle de Duro Felguera, el valle, perdón, de Langreo, pues el praón que se llamaba en el centro de la Felguera era un valle bucólico, con especies cinegéticas, arbóreas, donde era la agricultura, la forma de vida. Se plantaba mucho grano, el grano de escanda, se exportaban avellanas, en fin, imaginémonos, ¿no?, el valle bucólico. Pues bueno, hasta ahí llega un tal Pedro Duro Benito, que venía a buscar un lugar donde poder montar una industria. Y en aquel momento, ¿por qué llega ahí? No porque nosotros fuésemos ni mejores ni peores o la Felguera, no. ¿Por qué? Porque ahí había dos cuestiones fundamentales, que era la energía fósil, el carbón, y el agua. Que el agua sigue siendo un bien escaso y de futuro, que todavía está ahí pendiente de una especulación en el futuro, y hablaremos de ello. Entonces él llega, incluso ya para conseguir el praón y todo esto, impuso ya una ley rígida, litigios, amenazas a los vecinos, es decir, ya se introduce un poco a la fuerza, ¿no? Duro Felguera siempre imponiendo su, digamos, su criterio. Bueno, eso transforma absolutamente, no solamente el paisaje, transforma el paisanaje y la forma de vida. Es decir, de alguna manera nos vienen a imponer algo. Después, evidentemente, pasamos por el proceso del siglo XX, donde es industria a cambio de salud. Eso tenemos que tenerlo claro. Transformar y quemar la tierra. Entonces, Duro Felguera, desde ahí, adquiere un compromiso, yo creo que a sangre y fuego. Es decir, por eso no se la puede dejar marchar de rositas. Y Duro Felguera incluso impone modelos de vida. Por ejemplo, los trabajadores vivían en la empresa, ella tenía hasta su propia capilla, comedor, dormitorio, trabajaban a tres turnos, la cama no se enfriaba nunca, un turno a la cama, otro turno a trabajar, el otro pasaba después a la cama. El comedor, donde se estipulaba la comida por escrito, es decir, una sardina salona, no sé qué, el propio botiquín, es decir, los trabajadores vivían allí. Por eso digo yo la dama decimonónica, Doña Duro, ¿no? Que hacía a los trabajadores a su manera, a su medida, los domesticaba. Los informes de Pedro Duro Benítez a las Cortes de Cádiz, pero Duro Benito, perdón, a las Cortes de Cádiz, diciendo, no presumía de que no había díscolos sindicalistas en su empresa. La estatua de Pedro Duro Benito que se construye en el Parque La Felguera no podía ningún edificio rebasar la estatua. Todos estos pequeños detalles nos dan una idea de quién es Duro Felguera. Duro Felguera siempre llegó incluso a tener la capacidad de poder cambiar ministros, estaba dentro de los centros de decisión y toma de poder. Todo el emporio que construyó lo sacó prácticamente del trabajo de tres generaciones de langreanos. Muchos beneficios, nunca invertidos aquí, siempre llevados afuera, ella se encuentra muy cómoda sacando los beneficios aquí y llevando fuera los, perdón, sacando aquí el dinero y llevando los beneficios fuera. Después se cambiaron planes urbanísticos, se hizo todo lo que hubiera que hacer para facilitarle a Duro Felguera el negocio, cómo iba cambiando. Tuvo todas las minas, prácticamente 12.000 mineros eran trabajadores de Duro Felguera. Hoy en día tiene un patrimonio enorme en montes, de las minas que tuvo en su día. Cuando esas minas ya estaban absolutamente obsoletas y los mineros prácticamente morían a decenas, pues Duro Felguera hizo lo de siempre. No me interesan las minas, se las vende al Estado, miles de trabajadores para el Estado, millones a cambio, minas obsoletas, se crea UNOSA. ¿Qué hizo con la siderurgia? Lo mismo. Se crea en su día un INSA. ¿Cómo se crea un INSA? La siderurgia pública de Asturias, pues con fábrica de Mieres y con la siderurgia de la Felguera. Duro Felguera, miles de trabajadores al Estado, dinero a cambio de los hierros retorcidos que entrega, obsoleto también, y sin ningún tipo de rendimiento, que había que invertir fuertemente, y Duro Felguera se dedica a otra línea de negocio, dinero a cambio, lo mismo, se crea una empresa pública. Después se cambian planes urbanísticos, donde iba un parque, se le da para montar unos talleres. Cuando ya entiende que de alguna manera eso se agota y no, en vez de buscar alternativas, no, ella siempre deshacerse de trabajadores, cierre, y entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Dedicarse a la financiación, a la subcontratación de la obra, a la especulación, en definitiva, y a la ingeniería. Es decir, no identificarse con Asturias. Lo de Asturias queda como testimonial, porque le viene muy bien esa imagen que ofrece de empresa centenaria, pero no es una apuesta por seguir manteniendo la corresponsabilidad que admite o que asume cuando viene aquí, transforma la tierra, transforma el paisanaje, impone modelos, lo cambia absolutamente todo, se le da absolutamente todo, no solo los beneficios, sino que haga incluso con nuestros derechos sociales, incluso lo que prácticamente a su antojo se lo facilitan los políticos, y bueno, pues cuando quiere amenaza, se va, se larga, y ahora mismo siguen lo mismo: financiación, especulación, subcontratación, ingeniería. Sí, cuando tú entras a trabajar en Duro Felguera, ¿con qué talleres, con qué centros de trabajo cuenta, qué volumen de plantilla, etcétera? Bueno, en aquel momento, es la década de los 70, tenemos una Duro Felguera que es prácticamente reconocida como una de las grandes empresas del sector metalmecánico y de la transformación mecánica en Europa. Los talleres de Barros, los famosos talleres de Felguera Construcciones Mecánicas, pues talleres de Barros, que era una división, porque en aquel momento la empresa no está filializada, es decir, no es un grupo de empresa, es una sociedad anónima y que tiene toda una serie de divisiones, y una de las divisiones es el taller mecánico, que es fundamentalmente el de Barros, donde se hacía todo tipo de piezas para bienes de equipo, y donde también se hacían unos purificadores llamados PSKs de uranio. En aquel momento estaba en auge toda la energía nuclear, no se sospechaba que un día pudiera pasar nada con ello, que iba a haber una moratoria, ni se sospechaba que pudiera llegar a Irán un tal Khomeini, y entonces Duro Felguera dijo, bueno, esto tengo aquí para 40 o 50 años, ¿no? Entonces, bueno, a ver, teníamos una empresa enorme, es decir, con un futuro, obra era ingente, era impresionante el volumen de obra que teníamos. Prácticamente Duro Felguera mantenía equipos comerciales, digamos, por mantenerlos, porque casi no tenía que hacer ni comercial, venían los propios clientes a buscarla, que eso también fue uno de los problemas, que se acomodó en ese sentido también, ¿no? Y dijo, bueno, yo ya empezó a ver que el emporio que había conseguido era muy fácil manejarlo, en el sentido de que lo que interesaba era la especulación, ¿no? En aquel momento, pues el volumen de trabajadores andaría entre los 4.000, 5.000 trabajadores, ¿no? De todas las divisiones, y bueno, montaje también, caldería pesada, industria del naval, o sea, sí. Calderería, bueno, tenía en prácticamente todos los sectores industriales. Bueno, la década de los 70, pues es francamente de muchos resultados. Se acumula una importante cantidad de dinero de reserva. Yo recuerdo que los 18.000 millones de liquidez que llegó a tener al final de los 80, que después desaparecen, eso nunca nos explicaron los motivos ni los porqués ni cómo lo hicieron, pero bueno, a través de la filialización desaparecen los 18.000 millones de liquidez. Pues ya digo, no solamente los beneficios, sino tenía liquidez, era los, bueno, iba viento en popa. Bueno, todo se empieza a complicar en los 80. Aunque en los 80 seguimos teniendo mucha obra, por ejemplo, la obra de la LED 3 de Ensidesa, toda la ampliación de Ensidesa la hicimos nosotros, en los Teires de Barros, pero ahí las cosas se empiezan a complicar. Aparecen los problemas con la energía nuclear, empieza a aparecer la crisis. La crisis que dicen que hoy tenemos y que esto es reciente, no. Todo esto ya se viene dibujando desde el final de los 70, sobre todo los 80. Ahí empieza absolutamente a chirriar todo, ¿no? Es decir, Marx dijo una cosa muy interesante, que era que el capitalismo se autofagocitaría a sí mismo, y yo creo que ahí ya el capitalismo estaba empezando a tocar techo, ¿no? Es decir, ya era una bestia que ya los beneficios de cada año se tenían que multiplicar al siguiente, entonces se entró en esa dinámica absolutamente especulativa y se veía venir que todo esto no iba a ir por algún cambio. Y después, por otra parte, claro, El mundo no está dispuesto, o aquellos lugares, aquellas latitudes donde la gente está prácticamente esclavizada, hoy la información ya empezaba en aquel momento a volar de un sitio para otro, y la gente pues no está dispuesta a que te vengan a esquilmar la tierra y a masacrarte y a tenerte en la esclavitud, ¿no? Claro, empezaba a haber conflictos de toda índole y lógicamente se veía venir un poco todo esto que hoy estamos viendo, que es un mundo prácticamente en guerra, ¿no? Entonces, bueno, Duro Felguera a los 80 empieza ya a tener los problemas de las crisis, empieza ya con los expedientes de regulación, ella ya empieza a ver que tiene que cambiar un poco de negocio, que el tener una industria implica tener que luchar, tener problemas. Entonces ella dice, no, aquí es mucho más interesante pasar a la financiación, pasar a la subcontratación de obra, los problemas que los tengan otros, yo los beneficios limpios, puros y duros, y moverme en otros mercados, pero no, por ejemplo, se abre hacia el Magreb, se abre hacia Venezuela, busca lugares donde, zonas francas, donde no hay una rigidez laboral tan importante, porque, digamos, porque aquí, bueno, pues de alguna manera los derechos que íbamos consiguiendo les obligaban a mantener, evidentemente, el respeto hacia quien vende su trabajo, ¿no? Bueno, pues ella, a su antojo, busca esas latitudes y ahí, eso, contrata la obra, la subcontrata a terceros, a cambio beneficios de subvencionándola, financiándola, y entonces así empezamos ya en una dinámica que se alarga durante todos los 80. Al final de los 80 viene ya el crack, el momento donde ya no le sirve con ir poco a poco, expediente tras expediente, sino que va por todo de frente. Plantea la filialización, ese es el primer paso. Es decir, yo tengo una empresa matriz con divisiones. Si yo automáticamente planteo una ingeniería así, digamos, estratégica, y digo que todas las divisiones se convierte cada una en una empresa, cada empresa tiene entidad jurídica independiente, entendamos. Sí. Barros era una división, pasa a ser Felguera Construcciones Mecánicas. De división pasa a ser una empresa que tiene entidad jurídica independiente. Entonces ellos dicen, para yo entender de esta empresa, no son todos los resultados del grupo, sino... Claro, y eso pasa de un momento a otro. Es decir, hoy teníamos una empresa donde toda ella era un ente económico. Pues mañana, automáticamente, y claro, previamente fue preparándose, desmantelando talleres, haciendo cosas como llegar un tipo. Era la época en que los yuppies estos a lo Mario Conde, la película de Pretty Woman, pues estaba muy de moda, ¿no? Se contrataba un tipo que no tenía ni puñetera idea, o si la tenía, pero pasaba. Lo que venía era con un fin concreto, cerrar. Haz lo que tengas que hacer para cerrar. Bueno, pues se contrata un gerente y, por ejemplo, lo primero que hace es cambiar el almacén de sitio en el taller. El almacén, que estaba en un sitio estratégico, que toda la materia prima entraba para después ser distribuida a las distintas secciones, la pone en un ala absolutamente cambiada y extorsiona absolutamente todo el taller. Aquello costó como 15 millones de pesetas de la época y encima el taller empieza a funcionar mal. Por ejemplo, Duro Felguera empieza a meternos en el taller toda una serie de anteproyectos, por ejemplo, desaladoras. Había recuerdo uno de los últimos, la desaladora Siden, de una ingeniería francesa, que era un prototipo. Entonces nosotros empezamos a construir el prototipo y nos damos cuenta cuando estamos transformando, o sea, estamos mecanizando y a la vez vamos a montar, que donde iba una escalera no, iba un motor, iban las dos cosas, no puede ser. Entonces nosotros teníamos que hacer modificaciones sobre plano. Eso era I+D+I. ¿Pero qué hacía Duro Felguera? No, Duro Felguera lo que nos gravitaba era las horas de más que eso nos llevaba. Es decir, entre comprobamos que aquí va una escalera, no, va un motor, no, van las dos cosas, no puede ser. Entonces todo eso pasa, añade sobre tiempo a la obra. Entonces decía al final, esta obra que estaba estipulada en tantas horas, la habéis incrementado en tantas pérdidas. No. Y los beneficios del I+D+i de Masí, que tú has transformado el plano y se lo has cobrado por administración a la ingeniería francesa, entonces nos empezaron a hacer de estas, judiadas de estas. Es decir, todo lo que nosotros revertíamos de beneficios en I+D+i, de Masí, nos lo metían por la administración del grupo y al taller le gravitaban pérdidas. Claro, empezamos a ver esto, desde el comité empezamos a elaborar informes. Por primera vez un comité de empresa elaboró un informe, ellos creían que nos iban a atrapar por ahí, después se cagaron en nuestra madre, porque claro, sabían que habíamos visto que habíamos estado durante años recopilando información y datos. Entonces, bueno, empieza a ver que no se hace con nosotros. Entonces plantea una cosa. En aquel momento era consejera de industria la señora Paz Fernández Elgueroso, esta que pasó por todas las, sí, prácticamente instituciones. Mayor del reino. O sea, esta es una eminencia, esta es una mujer, es una máquina. Acabó de alcaldesa en Gijón y después contó que los sobrecostes del museo eran por unas mareas, unas olas de más. O sea, esta es una jeta, pero una jeta impresionante. O sea, esta se sale. Bueno, pues esta tipa era consejera de industria y va a una feria a Nueva York. A una feria a Nueva York, allí pues, seguramente que entre copa y copa de champán. Yo no digo nada, le gusta la sidra, le gustará el champán también, ¿no? Muy, me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, que sea responsable con lo que hacía. Bueno, pues esta señora viene y nos dice, yo he ayudado a Duro Felguera y hemos encontrado una alternativa para la crisis del taller de barros. En aquel entonces nos estaban planteando expedientes, estamos hablando del año 91, 90-91, Veníamos del año 89 de un expediente de... Sí, mal llamado de regulación, porque fue un expediente de extinción de contratos vía jubilación y aquello continuaba. Entonces nosotros ya estábamos planteando que todo este rosario de expedientes no buscaba un fin de corregir la situación, sino que de alguna manera de querer demostrar que aquello tenía una crisis insoluble y que el taller tenía que cerrar, que era lo que planteaban. Bueno, entonces dice, como esta crisis del taller es insoluble, no tiene respuesta, no tiene solución, entonces hemos encontrado una alternativa. Y allá en Nueva York hemos encontrado unos empresarios que quieren invertir en Europa en un taller muy importante para hacer piezas de la aviónica, para competir con la British Airbus y la McDonnell Douglas. Entonces estos señores están dispuestos a venir a los talleres, invertir en ellos, tal. Y bueno, nosotros a priori lo plantean así, bueno, vale, es un inversor, posible inversor, bueno, veamos y tal. Bueno, ay, amigo, aquello fue el primer gran, el Petromocho. Fue el segundo. El gran punto de partida fue el Duro Mocho, que además se tapó, se le echó tierra encima, y hoy voy a explicar por qué, y por qué además es una de las mayores traiciones que Lucinda nos hace en Resistencia. Porque este es el origen, vamos a decir, fundamental de todo el proceso que viene detrás. Aquí está el... A ver, digamos que la trayectoria de Duro Felguera ya es desde el inicio, desde su gestación, pero bueno, ahí va por distintas etapas. Ahora, la etapa en la que ella decide ir directamente a cierre manifiesto de instalaciones y demás, eso se produce por primera vez, porque hasta ahí, como os decía, era venderle al Estado a cambio tal, una nueva inversión, no, pero ahora ella iba pura y duramente al cierre, porque en aquel momento, en el año final de los 80-90, ya no podía venderle al Estado ya para crear otra empresa pública, porque ya no era filosofía, de además del Estado, crear empresas públicas. Entonces ella va directa y frontalmente, ¿a qué? Al cierre y al cambio de empleo fijo por empleo precario a través de contratos. Eso es la tal. Y la minación de ley de la libertad sindical, que contrata al gabinete Sagardoy Enterría, gabinete que en su día estuvo elaborando la Constitución Española y el Estatuto del Trabajador. Entonces contrata a quien ha parido todo eso para ver cómo de alguna manera puede doblegarnos judicialmente y con estrategia, digamos, empresarial contra sindical. Bien. Este punto de partida es fundamental para que lo entendamos. En aquel momento queda dibujado también otro aspecto que nosotros ya conocíamos desde de hace tiempo, pero queda dibujado meridianamente o fotografiado, y es el proceder sindical, la estrategia sindical. Nosotros en Duro Felguera siempre hemos defendido el comité de empresa. El comité de empresa por delante de las secciones sindicales. ¿Por qué? Vamos a ver, yo siempre he dicho, afiliación hay la que hay. Y en España no hay una afiliación alta, es una afiliación baja, y lo ha sido siempre. Sin embargo, Duro Felguera siempre ha tenido una respuesta muy importante sindical desde la perspectiva de la asamblea y apoyo al comité de empresa. Entonces yo veía que, por ejemplo, las centrales sindicales, sobre todo las mayoritarias, Comisiones y UGT, estaban por la labor, habían llevado un proceso desde el 75 hasta el 80 y tantos, con la firma del Estatuto del Trabajador y todas estas cosas, la entrada a la Comunidad Económica Europea también influye en lo suyo, todas estas, de una verticalización del sindicalismo. El sindicalismo de hoy es muy vertical. Sí, sí, claro. Que a la gente no se le olvide. Cuando se combatió, a mí con 14 años que estaba de aprendiz en la empresa, me sacaban a combatir, no queremos sindicatos amarillos verticales. Y quienes dijeron eso a los dos días, no pasaron, no queremos sindicatos verticales, queremos sindicatos verticales. No llegaron ni a decir horizontal. Es decir, pasaron automáticamente a convertir estructuras que se entendían que debían de ser horizontales en verticales. Entonces nosotros veíamos que la sección sindical era una correa de transmisión de los de las distintas estructuras que había del sindicato por arriba, ¿no? Entonces, no, nosotros no queríamos eso. Nosotros, de alguna manera, pues teníamos una estrategia sindical que era darle contenido al comité de empresa. Y entonces, bueno, sí, nosotros funcionábamos en la sección sindical, pero después siempre le dábamos suma importancia a la asamblea de trabajadores del comité de empresa. Bien, en aquel momento, Alberto Rubio, que después fue secretario de la Unión Regional de Comisiones Obreras, sí, de Asturias, era secretario de la Unión Comarcal, junto con Manín y Chema del Fernández, del José María Fernández, de la UGT. Y recuerdo también que ya estaba Ballina, de Comisiones Obreras, Rozada, de UGT también. Pues acuerdan con Duro Felguera. ¿Qué acuerdan? Veamos. Planteamiento. Eurometals se llamaba la empresa. Lo primero que nosotros preguntamos es, bien, y primero, quisiéramos ver el proyecto, no aparece por ningún sitio, eran todo teorías, palabras, bueno, eso ya gran mosqueo. Segundo, en su momento, ¿qué condiciones laborales se van a respetar? ¿Cómo es esto? Tal. Bueno, nosotros no lo veíamos con buenos ojos, pero a priori no puedes decir que no, evidentemente, porque te están haciendo una propuesta, entonces hay que tienes que estratégicamente entrar, ¿no?, en analizarla. Y dicen, bueno, vamos a ver, aquí puede haber un problema, y es que, claro, esta gente, el Estatuto del Trabajador, pa' aquí, pa' allá, y quisieran una nueva contratación. ¿Cómo como una nueva contratación? No, pues, no, sí, bueno, habría que de alguna manera hacer un expediente donde ni un minuto vais a perder, es decir, vais a rescindir el contrato, pero automáticamente se firmaría. Digo, bueno, ya, aquí ya empezamos, a ver. El Estatuto del Trabajador, artículo 44, que después desaparece, aprendieron mucho con... Estos aprenden mucho así, ¿no? Y claro, nosotros yo me doy cuenta que peleamos mucho, pero también les enseñamos demasiado en ese sentido, claro, pero es así. Proceso. El problema es que quienes tendrían que haber defendido después aquel artículo, porque fue una herramienta fundamental para nosotros y lo podría ser en el futuro para miles de trabajadores, lo vendió Comisiones y UGT, que nos están traicionando. Comisiones y UGT... Hay que escribir la historia de ellos en los 30 últimos años. Habrán hecho cosas buenas, evidentemente, y muy buenas, pero han hecho grandes traiciones. La historia de Comisiones y UGT se escribe en las dos caras de una moneda. Aciertos, no digo que no, pero grandes traiciones. Sí, desequilibrada, probablemente. Probablemente. Desde mi punto de vista, sí, pero bueno, tampoco quiero que todo el mundo piense como yo. Habrá gente que... Pero yo creo que sí, desequilibrada absolutamente hacia las traiciones. Entonces... Y que podemos hablar de más de una, y sobre todo cómo han ido desactivando a la gente, cómo han ido anulando la capacidad de respuesta de la gente, que esa es muy importante. Entonces, en aquel momento nosotros decimos, no, artículo 44, subrogación de derechos y obligaciones. Usted compra el edificio o el piso y dentro hay un inquilino. Eso es la ley, lo dice y punto. Entonces empieza el gran problema. Se monta aquí en Oviedo la Dirección Provincial de Trabajo que había por aquel entonces... reuniones, empresas, sindicatos, y nos llevan algunos del comité de empresa de asistentes. Nos ponían en una esquina, en una mesa enorme, recuerdo, a ver, el de la esquina, que tire el corne. Hacían mofas, chistes, los hacían los sindicalistas, Yo entonces ahí les empecé a bautizar como la mano que mece la cuna. La famosa película, porque yo dije, estos están para traicionarnos. Y entonces están para contarle al empresario y al otro, mira, aquel Aquel es un díscolo, aquel es el sindicalista con el que tenéis que acabar. Y claro, son los que le enseñan a Arturo Felguera que hay que laminar la ley de libertad sindical, que hay que ir a conseguir que se puedan despedir sindicalistas, porque hay que despedir a los sindicalistas díscolos, a los que defienden el comité de empresa, a los que no se van a dejar de ser correa de transmisión de la estructura sindical, de las federaciones hacia abajo, que arriba manda y tú obedeces. Uh-huh. Hoy la mayoría de los sindicalistas de empresas son dóciles. Uh-huh. Llega el tipo de la federación... Plus, y el tipo tal, y lo vamos a ver con el actual conflicto de Duro Felguera, lo analizaremos. Bueno, pues entonces ellos son la mano que mece la cuna, que apuntan, aquel, cárgatelo. Y cuando te lo hayas cargado, constitucionalmente, quien está reconocido para negociar soy yo. Que ese reconocimiento no me lo da la elección de los trabajadores, que se la dieron a él, pero lo vamos a echar porque es díscolo y no nos interesa. Me la da la Constitución y yo negociaré contigo. Y contaré anécdotas muy fuertes. Ahí es lo que me fastidia de Lucinda, ¿no? Que haya traicionado estas cosas. Aparte de que haya traicionado que la solución del conflicto no fue una solución por una huelga de hambre. Porque yo dije, no te metas en una huelga de hambre si no tienes goma 2. O sea, como no tengas fuerza, es una manera de decir, o como fuerza, no te van a respetar. Eso es claro, así. Claro. Esto es una correlación de fuerzas. Y la fuerza muchas veces no está en la herramienta, está en la cabeza también y en la inteligencia. Entonces, bueno, en aquel momento se monta todo aquello, se empieza a ver y nosotros no nos dejamos. No. O es por el Estatuto del Trabajador o nosotros nos rescindimos el contrato porque nos tememos, no tenemos proyecto, no tenemos nada, nos tememos que vais a llevarnos ahí y después de eso, esto es un cascarón vacío en el mar, nos dejáis ahí hasta que nos hundamos, como náufragos, a su suerte. No. Bueno, a ver, en aquel momento... Vamos a situarnos, para que veáis lo que se hacía en aquel entonces y dónde están los genes de lo que estamos viviendo hoy, esta absoluta perversión y corrupción y destrucción de un sector político, económico, financiero, de toda índole. En aquel momento, en aquella España, del principio de los 90, estamos hablando de 90-91, alguien con 10 millones de pesetas, que fue el caso de Ladislao Baida, un broker que crea Eurometals, con 10 millones de pesetas, crea una sociedad anónima con capacidad de endeudamiento ilimitada. Es decir, porque las subvenciones de la época, en este caso, era del 45% a fondo perdido. Entendámonos. La inversión iba a ser de 14.000 millones de pesetas. Un tipo que había creado una sociedad de 10 millones. De esos 14.000, el 45%, casi 7.000, 6.000 y pico, los iba a poner el Estado. Yo tengo el boletín oficial del Estado, donde el gobierno de Felipe González ya había aprobado 3.000 millones de pesetas, sin estar constituida la empresa, sin haber acuerdos, sin nada, estaban aprobados para Eurometals. Yo tengo el boletín oficial del Estado. Que esto después, cuando se cae todo, porque era un bluff, tienen que ir y rebobinar, y donde habían aprobado 3.000 millones de pesetas, comérselo. Ojo, ¿eh? Entendámonos, en aquel momento lo que se trincó, a saber, señores, bueno, 14.000 millones, 7.000 a fondo perdido, un tipo que había creado una empresa de 10 millones de pesetas, una sociedad anónima. Bueno, todo esto empieza, él tenía prisa, porque este después marchó para León con algo... De farmacia o lo mismo, llegó a Navarra, este venía a trincar otras, como fuera. Otras, sí. Bueno, reuniones, propuestas indecentes del tipo, o sea, que aquello era un tráfico de pastizal, pero aquello era que metía miedo. Yo estaba alucinando, acababa de llegar casi a la dirección del sindicato, o sea, del comité de empresa, yo es que no salía de mi asombro. La empresa por un lado, este tipo por otro, la dirección por otro, la alcaldesa, que era consejera de industria, amenazándonos, que o llegábamos a un acuerdo rápido que nos atendríamos a las consecuencias. Yo durante una semana casi no pude pisar Langreo, porque los sindicalistas empezaron a vender que yo era quien impedía la reindustrialización de Langreo. En aquel momento, claro, imagínate, imagínate, no son estos tiempos, porque claro. De aquella, ¿quién es este tío pero que está impidiendo la reindustrialización de Langreo? Alguien que viene aquí, que va a invertir 14.000 millones de pesetas, ellos decían, va a invertir 14.000 millones de pesetas, ¿no? Alguien al que le vamos a regalar 7.000 millones de pesetas y se va a largar con ellos, ¿no? Porque es mentira y esta empresa la vamos a cerrar. O sea, no, claro, y te miraban por la calle, ostras, no. Bueno, yo recuerdo una asamblea con ellos a cara de perro de 7 horas, los dos sindicatos, y lo, los paisanos allí, porque muchos de los paisanos esto pues no lo entendían. Claro. Muchos de los trabajadores, porque esto fue muy de repente, ¿entiendes? La Duro Felguera actúa siempre por sorpresa y muy en avalancha. Soltó la avalancha y ahí te va. Entonces, bueno, al final consigo que el comité de empresa no firme. Consigo que el comité de empresa no firme. Tengo el documento firmado por la UGT y por Comisiones, por Alberto Rubio, Rozada, ¿eh? Las direcciones de UGT y de Comisiones firmando el documento de que sí, que se cierra la empresa y se le habría un nuevo contrato con de los trabajadores con Eurometals. Y entonces en la reunión, el comité de empresa, yo digo que el comité de empresa no firma. Tenemos incluso reuniones en algún despacho donde hay amenazas y hay a punto de agresiones físicas. A alguno le tuve que decir que si llegado ese momento por la ventana íbamos a ir los dos, pero que yo no firmaba, que me atuviera las consecuencias, tuve todo tipo de amenaces. Y bueno, en aquel momento vamos para el taller, la gente sabe que los sindicatos han firmado y que el comité de empresa se niega a firmar. La asamblea estaba ya con el comité de empresa, porque estaba ya mosqueadísima, porque, bueno, yo, no, es que ¿dónde está? No, vale. Las máquinas están en un puerto de México. Oiga, no me cuente, usted dígame, tráigame planos, enséñeme tal. Estaba la especulación ya del nuevo Langreo, que eso sigue ahí, esos terrenos, cierre de industria y especulación con el terreno. El nuevo Langreo iba allí. O sea, era una tajada, pero una tajada de unas dimensiones desproporcionadísimas, que después aquello deriva en el caso Campelo, sí. Pero quienes primero lo paran somos nosotros. Bueno, el caso es que a la semana de todo esto, el broker, claro, ante la situación de que el comité no se deja, dice, aquí no trinco, claramente esto está, y el proyecto se viene abajo porque no existía. Uh-huh. El proyecto era un bluff, era mentira. Eran tres chatarreros californianos que seguro que entre copa y copa de champán al alga, digo yo que porque ya no voy a pensar que ella también llevará su parte, ¿no? Digo yo que la engañaron, vale, o se dejó engañar, pero ella después vino a querer engañarnos a nosotros. Y fuertísimo. Aquel acuerdo se entierra, como que tal, aquí no pasó nada, nadie dimite, no hay consecuencias de ningún tipo. Pero amigo mío, la Duro Felguera y Sagardoy Enterría se subía a una silla, a una mesa diciendo, ¿pero qué me va a explicar a mí un indio de las cuencas cómo se interpreta el Estatuto del Trabajador que yo he hecho? Lo redacté así. Eso decía el tío, ¿no? Y entonces, pero ahí amigo, Sagardoy Enterría y la empresa cogen aquella firma de los sindicatos y plantea el expediente de extinción puro y duro del excedente reconocido. Porque claro, ellos, para cerrar o para, vamos a decir, rescindir nuestro contrato y firmar uno nuevo con Eurometals, reconocen que hay un excedente, fruto de una crisis que no tiene solución. Y entonces Duro Felguera plantea el expediente de extinción puro y duro. Ese es el origen del expediente de extinción. Ese es el origen de cómo intenta plasmar Duro Felguera al cierre. No el intento, sino la clara intencionalidad se manifiesta y cómo ya lo iba ejecutando. No es que para nosotros sea una idea, una entelequia, y cómo tiene el apoyo de las instituciones del Estado que aprueban los 3.000 millones. O sea, estaba todo hecho, sí, lo sí, tenían sí. Todo hecho. Felipe González, aquí el Partido Socialista, gobernaba en Madrid, en el Estado y aquí, en la autonomía. Entonces, ¿cómo? Todo está estudiado, todo está planificado perfectamente para el cierre ordenado de la industria, especulación sobre los terrenos industriales. Y después de aquello, cuando ya fracasa, gobernaba en Asturias Juan Luis Rodríguez Vigil. Y Juan Luis Rodríguez Vigil visita la Moncloa. Y hay una foto que después aparece y da a conocer el Petromocho, con tanto rimbombante que después espetan, evidentemente, de estos hubo unos cuantos, ¿eh? O sea, aquí hubo, por aquí pasó gente, vamos, ligera de, sí, sí, de proyecto, porque era subvencionados, y subvencionados altísimamente. Entonces, Felipe González, vomitando prácticamente espuma por la boca, decía, porque en Asturias ha habido sindicalistas que han querido imponer modelos de negociación. No, amigo mío. No quisimos poner imponer modelos de negociación. Eso lo decía Felipe González ya en el año 91. Nosotros lo que hicimos fue coger el Estatuto del Trabajador, la ley, y defenderla. Y como comité de empresa nos dábamos cuenta de que había toda una estructura sindical y política que empezaba a traicionarnos, que empezaba a vender los derechos sociales por nada, y que lo estaba basando todo en especulación financiera, que estabais empezando a entregar el gran caudal social y de valor de bienestar que tenía el propio país, los bienes, que era el valor del trabajo. Nosotros éramos una industria centenaria, nuestro valor era el conocimiento, el trabajo, la cultura del trabajo, de levantarnos todos los días y tener esa capacidad en unos talleres de crear I más D más I. Eso lo han entregado, lo han vendido, lo han esquilmado. Y este conflicto lo marca como ninguno. Yo no es que me empeñe en decir que es que quiero que esto sea... No. Es que en el tiempo nosotros coincidimos en el lugar menos adecuado y menos propicio, probablemente. Pero es que lo marca como punto de partida y con la responsabilidad manifiesta de un partido socialista que ya era por la segunda mayoría absoluta, me parece, o la segunda mayoría, o el gobierno, y que ya empezaba absolutamente a demostrar de qué parte estaba y de qué lado estaba. Y unos sindicatos que lo mismo, porque puedo contar anécdotas después de lo que viene a continuación con el devenir del expediente de extinción y los viajes a Madrid con sindicalistas de la estructura de Comisiones Obreras y con lo que allí me encuentro, que es para palidecer. Entonces ahí yo ya tuve claro de que en el sindicalismo lo único que teníamos eran sátrapas corruptos. A ver, yo los comprendo, pero no los entiendo. Los comprendo porque sé que están a lo suyo. ¿Cómo no se va a comprender? Sí, están a lo suyo y al parné y a la especulación y al rollete y a vivir muy bien. Pero no entiendo sus mensajes, sus lenguajes. Eso de después de vestirse de izquierdas, de marxistas, no, eso ya no lo, ahí no lo entiendo ya. Ahí ya no lo entiendo. Porque por lo menos, a ver, no te disfraces, ¿no? Uh-huh. Bueno, llegamos entonces a septiembre del 93, ¿no? Se materializan 232... Bueno, antes de septiembre del 93 hay un capítulo muy importante, porque tú date cuenta de que tú me dirás, pero ¿cómo un expediente de extinción de contratos, si tú me estás hablando de octubre del 91, cuando se descubre todo este tinglado de Eurometals y prácticamente a los dos meses Duro Felguera está planteando el expediente de extinción de contratos, estamos hablando de primeros de 92, enero del 92, filialización, que llega... Uh-huh. Este es un capítulo muy importante. Aquí hay un acierto nuestro, de una jugada de la que yo me siento muy orgulloso, porque fue una jugada nuestra maestra, ¿no? Se encendieron muchísimo. Quiero decir algo que hasta ahora he obviado, pero dado el devenir que ha tomado de alguna manera en el tiempo el documental y la posición de algunos compañeros, no quiero decir es compañeros, pero algunos compañeros, pues quiero decir algo que me parece importante. Vamos a ver. Duro Felguera siempre ha utilizado el tablero de ajedrez muy bien. Y siempre jugó con aquellos compañeros que les faltó visión de unidad, ¿eh? Y entonces jugó siempre a dividir. Por ejemplo, Duro Felguera fue pionera a final de los 70, inicio de los 80, en un planteamiento de lo que fue Censa. Censa fue una empresa gallega. Sí. Por aquel entonces, lo que hoy es la corriente sindical de izquierdas estaba en Comisiones Obreras, era de Duro Felguera, Morala, Hermosilla, toda esa gente. Uh-huh. Y hubo un planteamiento sindical muy, muy solidario y muy potente, que fue la defensa de Censa, uh-huh, por parte de todos. Duro Felguera y aprendió también, aprende de todas estas cosas y dijo, qué va, esto yo no lo puedo consentir. Bueno, esta gente de la corriente sindical de izquierda salen rebotados de Comisiones Obreras, acusados. Bueno, yo tengo mis dudas si ya expulsados, no, si ya no, expulsados, sí, sí, sí, sí, no, claro, expulsados directamente, pero bueno, primero se crea el artificio, sí, de decir que crearon un problema de finanzas, que robaron dinero, tal. Eso es, exactamente, primero se crea eso. Después, en el tiempo, a mí me asalta la duda de... Claro, no lo puedo conocer, no lo conozco, no lo sé. Me asalta la duda si ya no habría una estrategia común entre algunos sindicatos y Duro Felguera, decir, bueno, esta gente la hay que, de alguna manera, sapiar, ¿no? Porque visto después el proceder con nosotros, digo yo, bueno, lo que de alguna manera se pudo hacer conmigo igual se hizo antes con otros, ¿eh? Viendo cómo fue y viendo qué me pasó. Pero bueno, eso es una duda que dejo ahí. Entonces Duro Felguera, en aquel momento, inicio del 92, ya venía desde el 89, aplica la filialización y nos había dividido. A Felguera Mel había hecho una inversión de 3.000 millones de pesetas, también curiosamente financiado por el Estado y en una situación muy extraña, en una fundición que nunca llegó a funcionar como tal. Ya teníamos sospechas algunos de que aquella inversión era una inversión para cerrar, para coger el dinero y corre y cierra. Pero bueno, en Felguera Mel la gente entendió que ellos se salvaban y yo estaba planteando por aquel entonces un comité intercentros, viendo que venía la filialización, hacer una especie de, a la vez, comité intercentros para responder, y ellos no querían estar nunca, no querían participar nunca, ¿no? Éramos como alma que lleva el diablo. Bueno, saco esto porque el devenir de los acontecimientos me lleva a darme cuenta de cosas. Entonces, bueno, ellos no quieren saber nada, están allí con su inversión, creen que la situación... Hay todo un proceso de pactos, de aceptación de expedientes. Y yo les decía, esto no lleva... Todo eso está documentado, ¿eh? Todo eso tengo documentación, por si hace falta sacarla. Y bueno, todo esto llega, entonces nosotros nos encontramos con que somos los únicos que nos oponemos a la filialización y con el expediente presentado. Entonces Duro Felguera coge y el 31 de diciembre del año 1991 nos convoca a una reunión y dice, bueno, que sepáis que con la última campanada del año no hay empresa Duro Felguera y estáis filializados. Sois Felguera Construcciones Mecánicas y automáticamente el expediente presentado de extinción de contratos como Felguera Construcciones Mecánicas. Es decir, ya nos tenía aislados, entidad jurídica independiente, ya que no entendiese el grupo de económicamente tal, y previamente nos habían vacío, nos habían hecho todo esto. Y entonces yo les digo, bueno, y con la última uva, que sepas que no tienes comité de empresa con quien negociar el expediente. Ahí se abre un proceso tremendo. Es decir, tuvieron que presentar, en aquel momento nosotros éramos 196, los de Barros, tuvieron que presentar 196 cartas, 196 expedientes y negociar con cada uno del... Lógicamente nosotros hicimos la estrategia de no estar en casa, de no recogerlo, de extorsionar en la medida de lo posible. Por eso todo esto, en un proceso larguísimo de informes, expedientes fallidos, tal, nos lleva desde el 90 y enero del 92 a agosto del 93, es decir, prácticamente 2 años, ¿eh? Prácticamente 2 años ahí luchándolo de esta manera, ¿no? Y resistiendo, lógicamente, y trabajando y manejando todo esto. Eso fue durísimo, durísimo, porque era un trabajo estajanoísta. Anécdotas por el medio, recuerdo, pues, hicimos la marcha a Madrid, porque yo ya sabía que aquello, había que preparar psicológicamente a la plantilla, ¿no? Sí. Sí, había, pero pura y dura, nada de, había que preparar psicológicamente a la plantilla para lo que iba a venir, había que saber si aquella plantilla psicológicamente estaba en condiciones. El primer Mass Ball lo salvamos en marzo del 92, donde está a punto de aprobarse el expediente. Es curiosísimo, negocian el expediente a la vez que el de Santana de Cartagena, ¿no? Y entonces a nosotros dicen, el centro de trabajo de Cartagena, y por aquel detalle les echamos abajo el expediente. Digo, pero si nosotros no tenemos centro de trabajo en Cartagena. Claro, después es cuando descubro y me encuentro, cuando voy a las reuniones a Madrid, que esto se negocia todo en, con Soledad Córdoba, la directora general de trabajo, que ahora contaré algo muy importante, como cambio de cromos. Tú, mira, yo te apruebo este expediente, pero tú entonces aquel que tengo en Cartagena, o sea, que me lo vas a parar porque ahí es donde tengo un mayor índice de afiliación y más intereses sindicales, y entonces todas estas cosas al final se hablan así, es así. Sí. Soledad Córdoba, que además lo dijo Arenas en la comparecencia por los seres de Andalucía, el único político al que se lo oí, nadie se escandaliza, y llevo años diciendo esto, Soledad Córdoba ha sido directora general de trabajo con 7 gobiernos. Señores, no les dice nada esto. Tiene mucho valor. Lo mismo da que gobernar al PSOE que el PP. Se la mantenía. Y alguien llegaba y decía, hay que cambiar esta. No, no la puedes cambiar porque es la que conoce cómo funciona todo. Los sindicatos entraban allí y yo estuve. Cuando vi aquello, aluciné. Entraban allí y era... Bueno, ya sabes, Soledad, porque sí, la tía lo manejaba todo. Era un intercambio de nombres, de expedientes. Ustedes, pero se han despedido miles de trabajadores en este país, hablándolo allí en ese despacho de una manera absolutamente infame, de una manera perversa. Pero yo no salía de mi asombro. Digo, pero si es que aquí no se analizan si las razones económicas, si las razones laborales y tal. No, allí no se analizaban, se analizaban otras cosas. Intereses sindicales, que yo te propicio esto, pero tú me defiendes esto porque allí tengo intereses. Entonces, la formación, el... Eso ha sido un mercado de sátrapas. Uh-huh. 7 gobiernos. PSOE y PP. Que la gente no se lo olvide. La misma directora general negociando con los mismos sindicalistas. Claro, pues hay otra. Si el sistema no está viciado, que me lo cuenten a mí. Y después yo lo vi allí. Allí lo padecí, lo viví allí en persona. Porque yo entro con toda mi documentación a explicar en uno de los viajes. y todo ilusionado y pim, pa, pa, y me dice la tía a la cara, y eso le da acuerdo con Matilde Alcaraz, dice la tía Monge, el secretario, dice, ah, se ve que usted lo tiene bien preparado. Dije, bueno, es que lo he vivido y entonces como lo he vivido no tengo falta de mucho tal, ah, no, muy bien, deje la documentación tal. Ballina, sí. No Guillermo Ballina el que murió, sino Ballina el del Naval de Gijón, de Comisiones Obreras, cuando yo termino de hablar, me dice a la cara, ¿has terminado? Sí, sale que ahora voy a hablar yo. ¡Sale que ahora voy a hablar yo! O sea, el escalofrío que tuve por la espalda fue lo que después más adelante supe. Traición tras traición, el Guillermo viene diciendo, no volveremos, segunda vez, no volveremos, tercera vez, tres veces, firmaron a la espalda, o sea, manifiesto. Bueno, para salvar aquel tema del fallo que tienen, que meten en el centro de trabajo de Cartagena, porque claro, fue un intercambio de cromos, nos tenemos que subir por primera vez a la torre de la catedral, que esto es marzo del año 92. Estamos ahí una semana y aquel expediente, por defecto de forma, se echa abajo. Era un mashball, dijimos, bueno, esto se echa abajo por defecto de forma, pero estos vuelven. Claro, volvieron y unos meses después estábamos otra vez con él. Pero bueno, era seguir luchando, ¿no? Había que luchar judicialmente y sindicalmente y en la calle, a todos los niveles. En aquel momento aparecen la salida de nuestro encierro los compañeros de Felgueramen. Por entonces ya habían entendido que era un engaño lo que ellos tenían y que, bueno, pues de alguna manera la unidad era la que nos iba a poder salvar, ¿no? Yo lamento que después algunos de ellos, en el devenir de los tiempos, hayan dicho que el documental es maravilloso y que era el posible porque determinadas cosas no se podían decir. ¿Cómo que determinadas cosas no se podían decir? O sea, yo independientemente de que me sienta más o menos orgulloso de todo lo que hizo, dejé de hacer. Está ahí. Y yo no lo puedo negar. Y si para conseguir determinadas cosas tuvimos que quemar no sé cuánto, y eso fue lo que les obligó en un momento determinado a llamar y tal, pues fue eso. Y yo no me empeño en querer decir que es de otra manera. No, es que es así. Entonces yo no, pero es que eso no se debe de contar, no se puede contar. ¿Cómo que no se puede contar? O sea, ¿quién reescribe la historia? ¿Los revisionistas dogmáticos estos del PSOE y de Comisiones, de UGT? Estos son los que reescriben la historia, ¿no? Estos son los que cuentan, y claro, y todas aquellas cosas que a ellos no les van bien, entonces hay que reescribirla, hay que ponerla. Uf, esto, a ver, esto huele muy mal realmente, ¿no? Entonces eso es lo que me molesta es que además ellos tienen que hacer un análisis de que, bueno, porque yo en aquel momento no eché atrás de ello, ¿vale? Yo dije, gente que puede en un momento determinado tener un punto de vista, sí. Las circunstancias cambian, pero hombre, tú recapacitas y te das cuenta, no me vuelves después, años después, en el 2006 y me dices, no, el documental es maravilloso, es el único posible porque lo que tú quieres contar no se puede. ¿Cómo dices? No. Entonces, bueno, pero bueno, esto es una anécdota. Estábamos en el proceso del expediente, sí. Salimos de ahí en el 92, ellos vuelven a plantearlo y claro, nos lo presentan, yo ya me lo temía. Tengo otra anécdota también de cómo llega el desenlace final para salir el expediente. Yo estaba firmando las vacaciones. Tengo un compañero en la sección sindical que yo sabía que era un traidor y ese compañero estaba pendiente de mí de que firmara las vacaciones. Yo en aquel momento me iba a ir a los Alpes a escalar. Mi pasión en aquel momento era escalar, cuando tenía tiempo libre, y nada más firmo las vacaciones, se la avisa a Oviedo, a la Federación del Metal, a Guillermo Ballina, de que ya he firmado las vacaciones. Habían tenido un capítulo anterior, un año anterior, donde al final de un expediente de regulación me habían armado una con unos cuantos, diciendo que continuaran en casa, que había un acuerdo entre el comité y la empresa de que pudieran continuar en casa, y yo cuando vuelvo de vacaciones, que lo había hecho este hombre, dije yo, no, monté un cirio, bueno, tuvimos un cirio de la hostia, porque aquella gente estaba despedida, o sea, o vuelven o aquí, bueno, entonces, ya, ellos ya habían tenido un análisis anterior para ver cómo podían ejecutar esto. Tengo que decir también que la inspección de trabajo de Asturias fue determinante en la denegación. Hay una resolución y hay un informe de los inspectores super ejemplar, donde reconoce que todos los expedientes de regulación de la empresa eran para intentar conseguir decir que aquello que lo había que cerrar, pero nunca para corregir, desenmascar a todo aquello. Se la juegan también, yo creo, evidentemente se la juegan porque había un comité de empresa y una asamblea de trabajadores que luchaba duro, ¿no? Si no, no se lo hubieran jugado, lógicamente. Pero bueno, aquello es importante decirlo, eso, a nosotros eso nos dio un apoyo moral y un apoyo de reafirmar que teníamos la razón, porque bueno, que teníamos la razón lo sabíamos, pero necesitábamos también reconocimientos de peso, de valor, ¿no? Fue importante. Y bueno, nada, en aquel momento este compañero les dice y tal, y entonces yo esa tarde, yo me doy cuenta, ya estaba con el ojo a visor, y le digo, compañero, esta tarde te convoco a una reunión en Oviedo. ¿Cómo? Pero vamos a Oviedo. Entonces a Guillermo Ballina se lo digo. Guillermo, yo sé que va a salir el expediente. Oh, sí, saldrá, pero yo sé que va a salir el expediente. Va a salir en agosto, en el verano. No podía ser de otra manera, yo no me puedo esperar otra cosa, cuando la gente está de vacaciones, cuando esto está desactivado. Pero yo te digo que el lunes o vienes conmigo o me vas a recibir de una manera que ni te lo esperas. Se lo digo a Guillermo Ballina. Y bueno, daba aquí para allá, creyó que era, podía ser un farol y tal. Entonces con otro compañero, Campa, y otros tres o cuatro compañeros, el lunes nos levantamos temprano, donde hoy está la sede de Comisiones Obreras, que ahí estaba la Dirección Provincial de Trabajo. Yo había estado en las reuniones cuando iba a meters y había visto columnas con una serie de enganches, anclajes y tal, y vi que era potente, y entonces preparamos un sistema para salirnos a la pared y con cuerdas y quedarnos en la pared. Entonces yo dije que ahí, porque ahí era donde iba a llegar el expediente, que me entregarían el expediente, pero me lo entregarían por la ventana. Que hasta que no llegara el expediente, que... Bueno, pero que yo sé que va a llegar el expediente. Entonces estuvimos 3 días y 3 noches en la pared. Guillermo Ballina fue de lunes, evidentemente, a visitarme, y él estaba dentro del edificio y yo en la pared, fuera. Con Campa. Allí estuvimos 3 días, 3 noches. A los 3 días o las 3 noches llegó el expediente. Ellos sabían que íbamos a estar allí hasta que llegó el expediente, me lo dieron. Y bajé con las mismas, me presenté en el taller a los compañeros que había. Felipe Aramel estaba de vacaciones, todos. Un detalle interesante también. Y bueno, a los compañeros les dije, bueno, esto está aquí. Allí, a mí siempre me gustó analizar un poco la situación desde el punto de vista emocional, psicológico, mental de la gente, ¿no? Yo creo que la gente estaba preparada, lo vi con la marcha a Madrid, cómo lo soportaron y tal, pero quería saber exactamente en el primer momento del impacto, como muchos no se lo creían, porque muchos también no se lo creían, paisanos de 50 y pico años empezaron a llorar, se quedaron prácticamente hundidos, sin reaccionar. Y solo unos pocos, yo dije, si de alguna manera consideráis la situación, esto se lo podemos meter donde les quepa. Y pues vamos. Y ahí inmediatamente, en el agosto del 93, comenzamos unos pocos y con mucha caña ya, en una escalada ya, porque yo siempre dije que la escalada la marcaron ellos, ¿no? Nosotros éramos muy majos, marchas a pie, en bicicleta, nos colgábamos, teatro, hicimos teatro por todo, hicimos de todo. ¡Qué majos son estos chavales! En el momento en que ellos fueron riéndose de nosotros y apretando en la espiral, otro ciclo, pues nosotros íbamos respondiendo. Entonces, claro, ya no éramos tan majos, ya empezamos, y al final, bueno, pues fuimos un poco Satanás, ¿no? O el huevo de la serpiente. Claro, lógicamente, entonces, ahí ya empezó todo el proceso. Fue importante empezar en aquel momento, porque ellos lo que querían era disponer de todo el mes de agosto para que cuando llegara septiembre estuviera todo hecho, desactivado, y, claro, nosotros lo que planteamos ya de entrada fue que la gente no cogiera la indemnización, que se negara todo, que en la calle, pero luchando, y resistencia, y pa'lante, ¿no? Sí, lo que se planteaba concretamente eran 232 despidos entre Felgrano Construcciones Mecánicas y Felgrano, y todavía se tenían el lujo de anunciar más despidos. Más después, evidentemente, porque no era suficiente, claro. Las movilizaciones van increciendo, como eso decimos ahora, y bueno, en cualquier caso la táctica es no se va a negociar ningún despido. No se va a negociar ningún despido. Nosotros lo que planteábamos era la readmisión, es la readmisión de todos los trabajadores y, evidentemente, el proyecto industrial. Hay un aspecto, o dos o tres aspectos que os quiero comentar que me parecen importantes. Cómo todo el sistema va aprendiendo, ¿no? La bestia es enorme, tiene una capacidad de destrucción y devorar brutal, y como es enorme, es lenta, ¿eh? Donde pone el pie no nace la hierba, pero bueno, es lenta, ¿no? Entonces, si actúas como un piragüista en aguas bravas o algo así, pues tienes la capacidad de poder salir, entrar y salir, ¿no? Entonces nosotros diseñamos estrategias ya, tenemos que empezar a diseñar estrategias de célula, de estrategias de actuar y dar y salir. Pero hay una cosa que es fundamental, y es, por aquel entonces no existían prensa de las cuencas, prensas de Oviedo, era prensa que ahí se dan cuenta y es donde rompen absolutamente, porque hoy lo que lees en las cuencas no lo lees en Oviedo, sí, es una manera de mantener a la gente desinformada, ¿no? Menos mal que las redes sociales eso lo vienen a paliar. Pues en aquel momento nosotros nos damos cuenta de que si sabemos trabajar los medios de comunicación, aunque nos satanicen, van a sernos de gran ayuda. Y que yo me doy cuenta de una cosa en aquel momento, y es que por eso yo digo que la estrategia de hoy también tiene que ser inteligente. Hay que darse cuenta de que los intereses, por ejemplo, de estas empresas, a lo mejor ya no están aquí. Estaban como estaban en Sudamérica, en Magreb, por ahí. Entonces hay que llegar ahí. ¿Cómo llegues ahí? Llegues ahí muchas veces a través de los medios de comunicación. A través de titulares. Claro. Entonces la propia competencia de Duro Felguera se encargaba de llevar nuestras movilizaciones y nuestras acciones al mercado. Y decía, ¿le van a contratar a esta gente? Mira que se dedican sus trabajadores. Tal. Entonces era... Duro Felguera llegó un momento en que no podía. Pasamos por muchas vicisitudes, por muchos avatares, la huelga de hambre y tal. Y al final Duro Felguera nos llama. Duro Felguera un día me llama por teléfono, me dice que tengo un billete en el Hotel Cristal del aeropuerto de Asturias a nombre de Alejandro Tomás, que viaje con un nombre falso a Madrid y que mantenemos una entrevista. Y ahí me recibe Ramón Colao. Y lo que se ve en las películas, de algún sitio salía y la realidad siempre la supera. A mí me llevan a un salón de un hotel y yo estoy allí. Oigo carraspear, veo la cabeza de un paisano por encima de tal, voy allá, me acerco y me dice, me extiende la mano y me dice, ya tenías yo ganas de conocer a este hijo de la gran puta. Así me lo dijo. Entonces yo le dije, bueno, de puta a puta, excelentísima señora. Y dijo, bueno, ahora ya, un año antes, en una concentración que tuvimos en una convención que tuvieron en Madrid, yo les dije, no nos lo merecemos y os vais a arrepentir de esto. Y dijo, ahora lo entendemos. Ya no vendemos ninguna chapa. Ahora ya Duro Felguera empieza a tener cerrados los mercados, y la empresa cierra y ahora ya... Ahora, ¿quién es el hijo de puta que va a arreglar esto? Volvió a repetir, ¿no? Dije, no lo sé. Entonces, bueno, ahí de alguna manera es donde él... Bueno, lógicamente me llamaba. Allá había caído el otro presidente, él era el nuevo. Me llamaba para decir, bueno, esto se puede arreglar de alguna manera. Y entonces ahí empezamos de alguna manera a vislumbrar que los puestos de trabajo son innegociables y... el futuro de la empresa también, y que a partir de ahí, que aquello no se cierra, y a partir de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde de alguna manera, pues él dice, bueno, pues llegados a este punto, yo dije, si tenemos, ellos nos crean una situación insoluble, nosotros tenemos que devolverles también una situación insoluble. Cuando equiparamos los esfuerzos, entonces, y tú tienes la capacidad de poder tal, entonces ellos te respetan. Si no, no te respetan. Es que es así, no le demos vueltas. Y no se trata de decir, bueno, nosotros evidentemente no disponemos de aquellas herramientas o armas que nos puedan, pero disponemos de otras, ¿no? Y ahí hay que tratar de jugar con inteligencia. Por eso a mí lo que más me fastidia de la traición de los sindicatos es cómo han ido desactivando a la gente, cómo han ido... eliminando la participación de la gente, porque de la participación de la gente surgen las ideas, porque muchas veces alguien habla y a lo mejor no está diciendo lo que al final se va a realizar, pero te está dando pie a conjugarlo con otra cosa, ese detalle con aquel otro, y vas, nosotros tenemos que tener una creatividad, y la creatividad está en la participación de la gente, es decir, ahí está la fuerza. Cuanta más participación de la gente, más sinergia humana, y ese potencial es enorme, y después esa creatividad, y eso es lo que yo... Y además hay otra cosa, vamos a ver. No hay que tener miedo a abordar un proyecto o digamos un conflicto o una situación de este tipo, decir, porque desconozco sindicalmente. No, eso no es un problema. El camino te va a acabar enseñando. Lo vas a pasar mal y vas a sufrir, sí. Y vas a dejar mucho en el camino, incluso hasta la salud, y te la juegas. Yo sé lo que es eso, sí. Pero bueno, la vida nos va poniendo en situaciones y en tesituras que nosotros a veces no elegimos, pero no nos queda más remedio. Eso es la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en un momento determinado alguien, por eso yo también decía, ¿no? Un líder, si podemos hablar de líder, lo tiene que ser por un periodo o por un proceso, pero no se ha de perpetuar. Porque tiene que saber que la vida se renueva instante a instante, y eso también. Es decir, yo no puedo estar viendo hoy a prejubilados dirigiendo sindicatos o personas con 30 o 40, que yo en 30 o 40 años... Un chaval joven que va con los tiempos, que además le cuelga del pelo, que va a tener la creatividad, que va a tener la fuerza, que va a tener las ganas de poder... Eso es lo que de alguna manera hace falta, ¿no? Sí, la gama de movilizaciones, como decías, es muy amplia, desde cosas muy imaginativas, ¿no? Igual la cadena solidaria, sí, sí. Hasta las clásicas de cortes de carretera continuos, sí, sí. Un montón de sabotajes. Sabotajes. Y todo esto no se entiende todo. Sin el apoyo de todo un valle. Claro, porque vamos a ver, si algo hay claro. Pues hoy en día, claro. Sí, sí. Si algo hay claro, es que Langreo, como vamos a los orígenes de gestación de la Duro Felguera, ciento y pico años, Langreo respira. En parte por uno de los canales de Duro Felguera, que es Duro Felguera, ¿no? Por uno de los canales que respira es Duro Felguera. Y lo tiene como suyo, sabe que ha puesto ahí todo Langreo, ha puesto a sus gentes, ha puesto su tierra, ha puesto su sociedad, ha puesto su bienestar, lo ha puesto todo. Y cuando la comarca de Langreo, pero la comarca de Langreo sí que tiene, yo sigo creyendo que siga teniendo, ¿no? A pesar de todo y a pesar de los pesares y al día de hoy, ese concepto de solidaridad, y cuando cree o entiende que alguien va en serio y de verdad apoya incondicionalmente. Para nosotros será increíble que como comité de empresa despedido sin representación legal reconocida, éramos unos despedidos, unos alegales, pudiéramos en un momento determinado convocar y aparecer allí 10.000, 14.000 personas. Eso nosotros, esto, vamos, o sea, ¿entiendes? O sea, y eso era fundamental, ¿no? Fundamental desde la perspectiva, pues, de poder sacar aquí adelante. Y claro, eso al política, sindicalmente, empresarialmente, les destroza, ¿no? Eso les rompe, porque ellos eso saben que va muy en serio, ¿no? Y las movilizaciones, eso, de toda la... A ver, hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y nosotros lo dijimos. En aquel momento, y yo lo declaré también cuando me hicieron el juicio sumarísimo, el sabotaje llega un momento en que es legítimo. Casi diría que hasta lícito, si me obligas. Pero legítimo sobre todo. ¿Por qué? Porque después vino el Constitucional y dijo que nos habían violado los derechos fundamentales. Entonces, si a mí me violan y la justicia se cruza de brazos, ¿yo qué hago? ¿Me voy para casa y me pudro y me muero de asco y de depresión? ¿No? Como le dije al jefe fiscal, yo vuelvo a la calle donde se arrancaron los derechos fundamentales. Oiga, pero es que usted está sentado aquí y toda la justicia, porque hubo gente que se la jugó en la calle y los masacraron y entonces empezó a haber derechos sociales y leyes. Si no, estaríamos como en la Edad Media. Bueno, tampoco es que estemos tanto mejor, porque estamos un poco mejor, pero con tecnología. Pero bueno, los señores feudales siguen imponiendo. Pero bueno, menos mal que hubo gente que se la jugó para que hubieran unas leyes y unos derechos sociales. Por eso hay jueces, y hay magistrados, y hay abogados, ¿no? Entonces, que se callen un poco en ese sentido. La gente que le viola los derechos fundamentales está legitimada a arrancarlos como pueda. Se organiza un colectivo de mujeres, ¿no? Con su propia dinámica de movilización, de reunión. Eso fue muy interesante. Porque ahí, por ejemplo, es importante la participación de Alicia, ¿eh? Sabéis todos quién, me imagino, quién es Alicia. Bueno, puedes explicarlo si quieres. Sí, porque... a ver, Alicia fue una activista de izquierdas, LCR, todas estas organizaciones de la década de los 70, muy importante, y derechos de la mujer en el Langreo, profesora en el Instituto de Sama. La mujer acabó con, bueno, depresiones, o sea, y teniendo un moving laboral ahí en el instituto también, siempre muy contestataria, una mujer muy pasional, que vive en lo que cree y en lo que piensa con verdadera pasión. Bueno, eso no es malo, lo que pasa es que, bueno, evidentemente beligerante, o sea, una mujer con mucho carácter, ¿no? Pero que fue importante también en el apoyo que tuvo hacia el colectivo Duro Felguera. Y hay un momento, estoy hablando de octubre del 93, con el expediente prácticamente recién salido, septiembre-octubre, donde pues ella viene a verme y dice que, porque, y mira tú lo que son las cosas, por eso digo que a veces de lo negativo sale lo positivo también, ¿no? Hay un grupo de mujeres que desde mi punto de vista están alentadas desde comisiones, sobre todo de UGT, era gente más bien de UGT, que todavía con el expediente en la calle las habían hecho creer que nosotros no queríamos hablar con Soledad Córdoba y negociar con Soledad Córdoba, que los sindicatos estaban renegociando un segundo acuerdo, una vez ya no aceptado aquel primero, uno segundo, que es ese, mejorándolo un poco con Soledad Córdoba, entonces que yo me negaba a ir a negociar a Madrid. No, pues, si ya estuve, ya sé lo que hay, y ahora que voy a negociar con el despido en la mano. No, pues. Y entonces les pagan el viaje a una serie de mujeres para que fueran a Madrid a entrevistarse con Soledad Córdoba. ellas desconfiando absolutamente de mí. Yo dije, ir, no hay ningún problema, ir. Fueron, volvieron, y entonces, bueno, nada, y descubren todo el pastel, ¿no? De ahí surge la idea de, pues mira, un colectivo de mujeres. Entonces hablamos a Alicia, me habla Alicia, y en eso que decíais que poder con un colectivo, yo creo que tal. Y pues muy interesante. Hay que tener en cuenta una cosa. Después hubo una manipulación de Lucinda que también me pareció muy mal en este sentido, porque evidentemente yo no voy a negar los problemas de género y el machismo que en un momento determinado tenemos los hombres y sobre todo en la cuenca profunda. Pero a ver, las cosas son como son y cuando hacemos algo que se sale de ahí también lo hay que reconocer. Proponer a la asamblea que hubiera un colectivo de mujeres que después formase parte de la asamblea no era fácil. En una asamblea de hombres y en las cuencas mineras no era fácil, Pues esto se hace. Hay debates y esto se acepta por parte de los hombres. Son los hombres los que promueven esto. Entonces ahí las cosas en su sitio. Después el colectivo de mujeres, ninguno de los trabajadores de Duro Felguera tendrá ni lo más mínimo que decir, todo lo contrario. Porque el colectivo de mujeres fue muy importante, por muchos motivos. Desde un punto de vista de las acciones y desde un punto de vista después social, de lo que transmitía, ¿no? Y de llegar a mucha gente que a lo mejor nosotros no hubiéramos llegado. Ella sí. Fue fundamental. Y bueno, se integra en la asamblea y después participaban como una más. Y yo de entrada lo que veía era que me preocupaba muchísimo, y se lo dije a los compañeros y lo acabaron entendiendo aquellos que eran más reacios. Digo yo, es que el problema está en que tú te vas a pasar el día entero a lo mejor peleando en la calle. Vuelves a casa de noche. La mujer ha estado allí, en su casa, la comida, las labores del hogar, no sé qué, y pensando, ¿y esto dónde nos lleva? ¿Y esto tal? ¿Y esto no sé qué? Comiéndose la cabeza. Y probablemente te plantee sus dudas. Tú llegues cansado, y entonces ahí surjan conflictos, surjan problemas. A lo mejor por ahí rompemos. Mientras que si ellos participen, van a estar viéndolo aquí, y probablemente algunas de las preguntas que te iban a hacer en la noche ya no te las van a hacer. Porque se las ha visto aquí, o se han respondido aquí entre todos, o no, ¿entiendes? Dije, yo creo que el que ellos participen ayudará a cohesionar más a todos y a que no surjan desavenencias en el seno familiar, en el hogar, pienso, ¿no? Por ejemplo, entonces este tipo de cosas fueron las que a los compañeros más reticentes los convencieron. Y después fue una decisión de la asamblea de hombres, el decir, sí, creamos un colectivo de mujeres y que tengan a priori su propio colectivo, su propia autonomía, y más adelante vimos la necesidad ya de integrarles, y aunque siguen funcionando ellas, pero bueno. Ellas siempre estuvieron coordinadas con el comité de empresa, pero tenían su autonomía también, sí, muy bien. Vale, con vosotros en la calle, ¿cómo sigue la situación? Porque claro, hay gente que sigue trabajando, ¿qué situación hay en los talleres? Sí, hay gente que sigue trabajando, de momento hay una unidad de acción a todos los niveles absoluta, entre trabajadores despedidos y no despedidos, pero lógicamente el enemigo no duerme, y la mano que mece la cuna menos. Podría contar anécdotas varias, ¿no? Otra es cómo algunos sindicalistas liberados, José María Fernández, a ver, que ahora no me sale otro de UGT, a ver si me sale después. Hay otro sindicalista de UGT. Son sindicalistas liberados, sobre todo de UGT, después hay alguno de Comisiones Obreras también, que a última hora, cuando tenemos el juicio, pacta con la empresa. Los meten también en la lista para que no pudiéramos decir que solo estábamos los del comité de empresa. Pero, por eso sé que el expediente iba a salir. Porque antes no aclaré del todo porque yo, no solo por la traición del compañero, sino por otro dato. Una semana antes de aprobación del expediente, a mí, alguien, que no creo que no debo de desvelar porque es alguien que estaba muy dentro y entonces podrían a esta persona todavía tener consecuencias, me filtra que han sacado del expediente a los sindicalistas liberados. Entonces dice, todo indica que es inminente. Entonces estos lo sacan. Entonces ahí es donde ya digo yo, sí, la mano que me hace la cuna, sí o sí. Están incluso como aparentando que estoy como tú. Pero una semana antes, aguantaron hasta el final. Porque a mí la trampa saducea que me hacen es la siguiente. Cuando yo estoy en la lista del expediente, yo digo, ley de libertad sindical, a mí no me podéis meter ahí. Ah, vale, es verdad, un error. Entonces era el asesoramiento que tenía, ¿no? Dice, vale, en pleno expediente, y tú le propones una trampa seducea. Vale, te tenemos que quitar porque lo marca la ley. Pero es verdad, como son 232 y la lista es cerrada, tenemos que meter a un compañero por ti. Con lo cual, si yo me quitaba, la asamblea iba a decir, cabrón, te fuiste a salvar tú para condenar a este. Claro. Era una trampa saducea, ¿no? Y dije, no, a mí me quitas, pero no puedes poner a nadie. Entonces se niega, ¿no? Sagardo y Enterría se niega. Los otros sindicalistas estaban para eso también. Claro, como yo me niego, ellos una semana antes se tienen que salir. Sindicalistas liberados de UGT cobraban por Duro Felguera. No les pagaba el sindicato, cobraban por Duro Felguera. Otro dato. Bueno, claro, en aquel momento se plantea un debate muy duro, porque todo esto se pasa por asamblea, ¿no? Y alguien decía, ¿qué? ¿Ahora qué vais a hacer? Yo, no, está claro. Que yo aquello lo utilizo como un calcetín, en un momento determinado digo, muy bien, los que estábamos ahí no hemos pactado, ahora voy a saber yo de qué estáis hecho vosotros. Una asamblea de despedidos en la calle, con unos representantes que no tienen validad legal ninguna a su cargo, son alegales. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Porque los otros van a acordar. No, pues venga, todos en la calle. O sea, ahí teníamos de alguna manera el compromiso de actuación leal de todos, ¿no? Por eso una asamblea autogestionaria con gente en la calle, portavoces y peleando. Ahí fue un poco el... todo eso es un proceso de debate, es un proceso... Sí, claro. Todos los días había asamblea, todos los días, durante años hubo, todos los días empezaba con una asamblea, donde se discutía y debatía absolutamente todo, donde no se votaba, porque llegó un momento en que dejábamos aplazados los temas y al final lo que conseguíamos era que se iban abriendo camino por su propio peso, ¿no? La realidad se iba imponiendo, nos iba enseñando y el camino nos decía... claro, eso te lo da el tener que estar todo el día en asamblea, ¿no? Sí, sí. ¿Los compañeros que siguen trabajando se ponen en huelga? Los compañeros que están trabajando, pues sí, secundaban con huelgas, con paros, prácticamente había una autogestión del taller, porque claro, nosotros también estábamos con ellos, la policía llegaba, cargaba, aquello era un caos, o sea, unos trabajando y otros peleando con la policía a la vez, ¿no? Aquello era... Entonces hay un momento en el que toman como estrategia, estamos hablando de ya de noviembre, toman como estrategia al dejarnos que de alguna manera prácticamente cerráramos el cruce de Villa, que el pueblo se nos echase encima, el pueblo nos echaba, y entonces ellos ya optaron por durante una semana no venir a cargar contra nosotros, ¿no? Bueno, entonces en un día allí pasaron muchas cosas, un camión de obras públicas ardió cerca del cruce, un tren de la Renfe, una subestación de la Renfe también fue saboteada, un puente, en fin, allí pasaron muchas cosas en cosa de tres días y como diciendo, ostras, ¿qué pasa ahí? Aquello es ciudad sin ley, entonces hay que volver, volvieron, ¿no? Y allí aquello ya fue, bueno, Alberto Rubio, el sindicalista de Comisiones que había firmado la madrugada del... la tarde del 10 de noviembre. 10 de noviembre, sí. Es curioso. 11 de noviembre del año 93 vienen 3.000 antidisturbios a Asturias para reventarnos. 11 de noviembre del 2006 Lucinda estrena Resistencia en el Festival de Cine de Gijón. El 10 de noviembre por la tarde me llama Alberto Rubio y me dice, están viajando de la reserva de Vigo, Valladolid, Sevilla, concretamente un total de unos 3.000 antidisturbios que van a tomar los talleres, tal, coge a la gente y métete allí. Y dije, joder, pero métete tú, ¿no? Vaya, yo no me meto. Vaya. Oye, ¿cómo te...? Métete de noche en la trampa que te van a currar a hostias, te van a sacar los dientes, que no lo va a ver nadie, vas a ir para el hospital y allí te vamos a llevar mañana con pajita el acuerdo para que te lo bebas. No. Dije, vale, silencio, no pasa nada. Veremos. Voy a contar ahora unas cuantas anécdotas interesantes. No, yo duermo en mi casa, yo vivía en Gijón. Y me levanto por la mañana, a las 5 de la mañana, para, como siempre, para ir al taller. Cuando salgo por la puerta del portal, tengo un coche de patrulla de la policía delante del portal. Me acompaña a mi paso, caminando yo por la acera hasta el garaje donde cojo el coche. Me esperan, vienen detrás de mí. Salgo por donde los juzgados, donde la Avenida de la Constitución, allí hace una señal con la luz. Y él se retira y un coche camuflado me sigue. ¿Me sigue? Cuando llego a los túneles de Villa veo ya por primera vez, se vieron en Asturias, eran nuevas, las furgonetas estas negras o azules, oscuras de la policía, era, los trenaba, ¿no? Uf, un despliegue allí, llego al cruce de Villa y veo como 10 furgonetas de estas puestas en V, 5 a un lado, 5 a otro, y estaban haciendo un filtro, ¿no? Tenían todas nuestras matrículas y entonces los coches de la gente normal no, iba por un conducto y los nuestros no, pasaban para adentro, nos estaban aislando y metiendo a todos dentro. Las 5 entradas de Langreo estaban prácticamente tomadas en todos los sitios. 3.000 antidisturbios hubo. Venían, decían unas cosas, les habían puesto películas de Rambo, venían a reventar al huevo de la serpiente, que éramos futuros terroristas, ya estábamos en ciernes, o bueno, unas cosas. Y bueno, nada, allí prácticamente los compañeros más tal, venga. Y yo dije, creo que no estáis interpretando bien la situación. Es decir, si ahora mismo nos mandan poner de rodillas, nos vamos a poner de rodillas. Porque esto está para darle un baño de sangre aquí, todavía no es de día. Y vamos para el hospital y aquí hay algo que nos van a meter después, porque esta estrategia responde a algo más. Evidentemente después ya con las luces del día salió el tercer acuerdo por la espalda. Entonces era para habernos reventado y en el hospital nos beberíamos con pajita el acuerdo. Recuerdo un subteniente que, increpándome y amenazándome, a usted, era andaluz. Se le ha acabado el quemar. Usted ya quemó todo lo que tenía que quemar. Y atentar contra los medios del Estado, furgoneta, ustedes saben lo que están haciendo. Nada, dije más nada. Y bueno, nada, ahí nos arrodillamos, así literalmente. Y esa noche quemaron 3 entidades bancarias del Central Hispano. A partir de ahí hubo un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a la lucha. Evidentemente quedaron 700 de retén de antidisturbios. Había una cosa, no podíamos pelear contra los antidisturbios. A mí me dan una paliza en Oviedo en la manifestación, me dejan medio cao. No podíamos pelear en esas condiciones, teníamos que usar otra estrategia, ¿no? El sabotaje celular y bueno, a partir de ahí pues hay una lucha distinta. La vida te enseña, el camino te enseña y te dice cómo, ¿no? Uh-huh. La gente aprende a hacer las cosas de otra manera. Ha habido una cosa que yo he comentado con compañeros y he dicho. Yo creo que al final quien pelea con lealtad, fiel a sí mismo, fiel a lo que cree, fiel a la situación, está identificado con una sinergia que viene de 100 años, se suman tantas cosas y es como si la suerte hubiera estado siempre a nuestro lado, ¿no? Hemos tenido situaciones tremendas, ¿no? De encontrar gente metida en el váter, un tren que estaba a punto de arder y sacarla. Hemos tenido, siempre pensando que a última hora algo podía estar mal y revisar todo, aun jugándonosla, ¿no? Porque no nos podíamos permitir el lujo de que alguien saliera dañado, ¿no? Eso era, porque eso iba a ser un paso sin retorno. Sí, íbamos a convertir en otra cosa. Y eso nosotros no lo queríamos, eso lo teníamos muy claro, ¿no? Que una cosa es el sabotaje y otra cosa es otra cosa, ¿no? Eso lo teníamos muy claro. Y después también, pues, la suerte. Porque después una brigada de secretas que crearon para la Olimpiada de Barcelona, de 30 y pico secretas, que estuvo en Asturias, estuvo detrás de nosotros un día y otro también. No sé qué querían encontrar en nosotros. Y la verdad es que hemos tenido una suerte tremenda con todo. O sea, es como si muchas veces había compañeros que murieron durante el conflicto y alguno de ellos me llamó al... Me quiso ver antes de morir y me preguntaba, pero dime realmente, ¿tú siempre estuviste convencido de que vamos a ganar? ¿Es así? Y yo, sí. Yo percibía, bueno, de alguna manera, porque soy una persona que he leído mucha filosofía oriental, me gusta la filosofía oriental, hoy en día me gusta mucho la meditación, el yoga, y yo creo que hay, de hecho hoy la física y la mecánica cuántica están estableciendo cosas muy distintas, ¿no? Como si de alguna manera las partículas subatómicas tuvieran una percepción del entorno e incluso perciben cuando hay observadores y actúan de otra manera, ¿no? Se están descubriendo cosas, la ciencia hoy está descubriendo cosas que nos están dejando muy asombrados, pero yo creo que sí, que el universo tiene fuerzas y tiene sinergias y energía que te pueden hacer conectar y transmitir cosas, ¿no? Entonces yo siempre tuve la sensación de que aquello, nosotros teníamos la razón y nosotros lo íbamos a sacar adelante. Y la suerte estaba de nuestro lado, y estuvo una suerte tremenda. Nosotros siempre tuvimos la suerte de nuestro lado. Bueno, la hemos peleado, pero... Claro, hay que ganarla. Pero la suerte necesaria la tuvimos, Bueno, y nada, pues a partir de ahí empieza otra lucha. Otra lucha y, claro, ellos dan otro paso. Ellos siempre daban otro paso. y que es el de tratar de minar la resistencia de los trabajadores que no estaban despedidos. Y entonces, después de Reyes, en enero, cogen una serie de compañeros y les dicen que aquello se acabó. Que los despedidos están y ellos para adentro. Soma UGT, señor Villa, financia un encierro en los Teres de Barros, les llevaba comida, sí, les llevaba todo, sí. Lo financia, pagado por, una vez más, la mano que mece la cuna. Ahí no escatimaban. Lo mismo daba una estructura sindical que otra, ahí estaban todos de acuerdo. Los díscolos y los enemigos son aquellos y hay que ir a por ellos, ¿no? Bueno, pues financian, promueven, desarrollan el encierro allí y entonces hay que poner en marcha algo a lo que ya habíamos barajado y yo había tenido fuertes discusiones negándome a ello, que era una huelga de hambre. Eso ya se había barajado en asambleas. Y yo siempre había dicho que eso era lo último de lo último. Porque, vale, eso era una autoagresión. Yo me temía que, siendo quienes éramos, nos iban a dejar pudrirnos en ella. Y, evidentemente, eso quedaba ahí. Hubo votaciones. Para eso sí que hubo votaciones. Y la gente estuvo de acuerdo en que eso quedaba ahí. Y solamente porque alguien dijo que no, pues esto no se puede negar, hay que contemplarlo. Entonces la alternativa fue, lo contemplaremos en el momento en el que la situación nos diga que no hay otra salida. Pero hasta entonces, no. Y aguantamos. Y bueno, alguien dijo, esto que fue Campa, esto está aquí. Y se quedó en que ante una situación, porque, bueno, concretamente fue el 8 de enero, creo recordar. Hay una asamblea a las 5 de la mañana debajo de una pasarela en Riaño, en la calle, porque muchas asambleas eran en la calle, ¿no? A la intemperie, fruto de que nos encontramos allí, de que aquello se lleva adelante el encierro. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos para una reunión para la sindical y hablamos, y entonces alguien ya dice, bueno, esto está reventado. A ver, ahí es un momento delicadísimo, probablemente el momento más delicado de todo el proceso desde el punto de vista de lo que es la capacidad de resistencia, aguante y mentalidad de la asamblea, ¿no? Nos habían tocado mucho, estábamos muy tocados, y claro, aquello era un palo, romper la unidad, aquello era, estás despedido ya, olvídate de todo ya, entonces hay que recomponer aquello, ¿no? Yo apelo a la capacidad mental y la historia que tenemos, que podemos, que eso no se vino abajo todavía, y que si hemos llegado ahí, hemos sido capaces de responder a tonto y a tanto y a todo, que con eso también podemos. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿qué alternativa hay? Claro, entonces ahí lo único que aparece es el elemento de la huelga de hambre. Y se lleva adelante la huelga de hambre. Pero es que la huelga de hambre no comían y no bebían y no comían, pero se alimentaban de otra cosa, de lo que el periódico traía todas las mañanas. Vamos a hacer una pausa musical con un tema de Escuela de Odio de Grupo de la Felguera, que viene muy a cuento, los antidisturbios invaden la cuenca minera. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Cuca. Estáis escuchando Anábasis. Recordamos, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Este programa se emite también en Radio Bala de Manresa y a partir de la semana pasada en Radio Almaina de Granada. Estamos hablando con Manuel Sánchez Terán, que fue presidente del Comité de Empresa de Duro Felguera en el taller de Barros, Felguera Construcciones Mecánicas. y luego uno de los portavoces del colectivo Despedidos de Duro Felguera. Estábamos hablando que llevamos ya aquí una hora y media. Nos parece muy interesante lo que se está tocando, porque es un conflicto que pone de relieve muchas cosas, aunque quizá pueda parecer denso, ayuda a comprenderlas, y evidentemente, bueno, esta comprensión de la realidad requiere un esfuerzo. O sea que, si te parece, seguimos otro día o los que hagan falta, ya anunciaremos de la siguiente fecha. Muy bien, perfecto. Pues nada, os dejamos con la programación enlatada. Gracias por escucharnos y espero que os guste.